Uruguay hoy tenemos consejo de salarios, tenemos negociación colectiva, tenemos una serie de procesos que han democratizado las relaciones laborales dentro de los marcos capitalistas, que son los que obviamente rigen. Tenemos un estatuto para el peón rural que no existía. Tenemos toda una serie de procesos que han mejorado, digamos, las relaciones laborales a favor de los intereses de los más, de los trabajadores. En una relación que es obviamente asimétrica, y que implica dominación y explotación, porque así funciona el capitalismo, ¿no? Ese creo que es uno de los ejes. Otro de los ejes tiene que ver con las tan mentadas políticas sociales. Discutíamos el otro día, lo decía el compañero Olesker con claridad en una charla que tuvimos allá en Montevideo, en la departamental. Santiago justo participó de esa actividad. Discutíamos durante el periodo neoliberal, digamos, las políticas sociales en una clave que era la focalización de políticas para contener la emergencia y el conflicto social. Y hoy la discutimos en una clave distinta. Hay políticas focalizadas porque se necesitan políticas focalizadas para atender situaciones de emergencia que nos dejó el neoliberalismo, la aplicación despiadada del neoliberalismo en nuestros países, pero hay además una apuesta a políticas sociales universales que tienen que ver con una salud que funciona distinto. Hay un sistema nacional integrado de salud en el Uruguay que tiene dificultades, eso también tenemos que decirlo, en la gestión, en el despliegue, digamos, de ese sistema hay dificultades, pero hay un acceso mucho más equitativo a los servicios de salud, a la prevención de salud y a las posibilidades también de atenderse cuando las personas están enfermas. Y eso es una cosa que siempre reivindicamos y que tenemos que destacar. Hay una inversión mucho más fuerte en educación. Nosotros que venimos de ese ámbito lo vemos, también con dificultades, pero es una inversión que debe ser destacada. Hay una mejora en general de los niveles salariales de los trabajadores. Esto entre un montón de cosas que podemos destacar y profundizar más adelante, pero me parece que empezar por ahí capaz que es marcar alguno de los ejes e incorporo como otro sustancial el tema de la política exterior. La política exterior del Uruguay es una política exterior bien distinta y creo que se ve nítidamente, además con este gobierno en el que hemos logrado profundizar eso. Es una política de carácter latinoamericanista que asume que no podemos ser, no podemos pesar en el mundo y no podemos ser nación si no es con nuestros hermanos latinoamericanos. Entonces, me parece una clave también fundamental de este tiempo.